y los quiero triunfadores. Y es posible. Jóvenes, llénenos de orgullo a sus padres, a su pueblo y a su región. La vía para lograrlo es la educación. Y si le echan ganas, estoy seguro que pronto nos vamos a sentir muy orgullosos.